Bueno, seguimos con más de La Rayuela, amigas y amigos, y vamos a recordarles a ustedes esta propuesta que nos hacen, ¿no? Runa Mikuik, coma comida sana. El día de hoy hemos hablado precisamente de la importancia de cuidar el medio ambiente, de cuidar nuestra salud, pero no como noveleros, no noveleritos, porque se habla mucho. Hay un montón de cosas que se dicen, ¿no?, pero no se hacen. Entonces la propuesta es, sí, cuidemos el planeta, pero seamos coherentes con lo que hacemos. Había anunciado al inicio del programa la presencia de Jimena Porras para hablarnos precisamente de lograr que el 2020 logremos entre todos un impacto significativo, ¿no?, en lo que tiene que ver realmente en lo ambiental. Les contaba yo que Jimena Porras es una compañera, es una mujer que ha trabajado mucho en la cuestión de emprendimiento. Pues ella es una de las fundadoras, además de la Feria Agroartesanal de la Carolina, que tiene ya más de 10 años con bastante éxito. Hombres y mujeres con una, ¿qué les digo yo?, con una forma de ver la vida de otra manera. Y por supuesto, invitándonos a que nosotros también lo hagamos. Jime, querida, siempre un abrazo grande, bienvenida a tu casa. Muchas gracias, Beatriz. Es un gusto estar aquí en la radio, que nos ha abierto siempre las puertas para dar a conocer nuestra labor, que como tú decías, son más de 10 años en el espacio de la Feria Agroecológica La Carolina, que se encuentra ubicada en el pasaje Rumipamba, caminando hacia Mundo Juvenil, junto al Jardín Botánico. Ahí estamos todos los domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y precisamente es un trabajo que ha sido sostenido, como mencionaba, más de 10 años, con una propuesta agroecológica, es decir, alimentos libres de químicos, libres de transgénicos, producidos directamente por el productor. Entonces, es un espacio que se lo ha ido ganando y peleando al mismo tiempo, ¿no? Porque dar a conocer desde los inicios una propuesta que ya en el mundo entero ya está posicionada en pelea, sí, el resto del mundo también sigue peleando, ¿no? Porque es difícil que los caseritos nos abran su corazón, su estómago, su boca, para que esto funcione, porque no somos nada sin los caseritos, así es, ¿no? Así es. Estuve mirando un poco las propuestas que nos haces permanentemente. Y hay como, ¿qué les digo? No es una propuesta, son algunas, entre ellos el comprar a granel, rechazar los desechables, hacer comida casera. Decía yo hace un momento, acostumbrémonos a llevar nuestra propia fundita para el pan, para las compras. Así es, ¿no? Es importantísimo eso, porque ¿cómo podemos bregar los vendedores si la persona no lleva su tarrina, su funda? Entonces, toca sacar la funda de debajo para que el cliente lleve, ¿no? Pero si el cliente, que ya lo tenemos, ¿no? Hay gente que viene con sus fundas de reutilizables, fundas de tela, fundas o canastas de como antes teníamos. Y inclusive, yo por ejemplo vendo sopa minestrone vegana. ¡Ah, caramba! ¿Ya? Entonces, precisamente este fin de semana vienen las personas con su terrina, su termito, su ollita, para llevar a la casa y así no cocinar el domingo, por ejemplo. O la otra compañera que vende las humitas, ¿sí? Venga con su cajita donde la va a llevar y directo a la refrigeradora. No es mucho esfuerzo si tomamos en cuenta el costo que le significa al planeta, ¿no? Precisamente de eso quisiera hablar un poquito más. ¿Por qué le tenemos hoy más que nunca este rechazo? No queremos saber de plásticos. ¿Qué pasa con el plástico en el planeta, Jimena? Pues estamos viendo, lastimosamente, que eso está en el estómago de peces, de ballenas. Están islas que son como el tamaño de Australia, navegando por el Océano Pacífico, ¿sí? Y que hay en lugar de yo digo, en lugar de invertir recursos en desviar toda esa isla, o en lo que dice, ah, no, pues si la montaña está también, el Everest está lleno de desechables, ¿no? En lugar de imponer a una juventud que vaya a recoger a las playas la basura, esa energía, esos recursos pueden ser invertidos en tantas otras cosas saludables y buenas para las mismas personas. Pero no, nos toca estar recogiendo basura de las playas, lo que acabamos de vivir en el feriado de Año Viejo, ¿no? Que todas Salinas, Atacames, ¿y quiénes somos? Somos gente serrana. Precisamente los serranos los que han ido a botar toda esa basura a la costa. Estoy recordando ahora que tú hablas de la gente serrana, ¿no? La necesidad de ser buen turista. Y quienes nos escuchen van a decir, ¿pero qué tiene que ver lo uno con lo otro? No, tiene que ver todo. Porque nos volvemos depredadores. Y bueno, yo no quisiera decir solo serranos, pero quienes vamos muchas veces a diferentes espacios de nuestro país, somos depredadores porque vemos una planta bonita, entonces arrancar la planta bonita. Pues vemos algún adorno, alguna cuestión, arrancar un poquito para... A ver, entonces eso no es nuestro, no es parte de los souvenirs, no, de los recuerditos, no. Y lo más triste que sabes que yo he escuchado a gente que inclusive... Tú sabes, desde hace alguna administración anterior municipal se obligó a que los buses tengan un basurero adentro, ¿no? Dos basureros, uno adelante y otro atrás. Fue una campaña que sí tuvo su costo. Y sin embargo sigue habiendo gente que lanza las cosas por la ventana, que bota las cosas a la calle. Y cuando yo me he acercado, sí, señor, yo no le digo, mire, no ponga los... Digo, se le cayó. Ah, dice, ah. Para eso pago impuestos y que haya recogedores de basura. Eso me parece de lo más irresponsable, irónico, ridículo, que no tiene ya nombre, ¿no? Porque nosotros somos los responsables. O sea, que no tiene hijos, no tiene nietos, no tiene sobrinos, que son los que al final y al cabo serán los que sufren las consecuencias de toda esta irresponsabilidad. Nosotros, como Rayuela, como Radio de la Casa de la Cultura, vamos a hacer este año toda una campaña que tiene que ver con buenas prácticas ambientales y con buenas prácticas desde el sentirnos buenos seres humanos con otros buenos seres humanos. Porque de lo contrario, amigas, amigos que nos están escuchando, saben que estamos haciendo, construyendo una tierra de salvajes, donde nadie respeta nada, donde no nos respetamos entre nosotros, al grito, a la fuerza, es decir, si hay un basurero, igual echo mi basura afuera, porque para eso pago. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de reeducarnos. Así es. ¿No? De y respetarnos. Yo conozco, bueno, yo también siempre ando a cargar en mi bolso las bolsitas dobladas para decirle no gracias la funda. Claro. No gracias la funda. Y me parece que en la humanidad nos hemos acostumbrado tan fácilmente y nos hemos acomodado a los nuevos inventos, ¿no? A partir del petróleo, de que hayan fundas, de que hayan cajas plásticas, todo y lo peor aún, esas cosas derivadas de espuma flex. Sí, porque esos desechables blancos son lo peor, porque digamos que los de celofán, los plásticos blancos, los PETs son retornables, son reutilizables, son reciclables, ¿no? Pero esos de espuma flex, esos no lo son, o tardan muchísimo, requieren de mucho más inversión para reutilizar ese material. Entonces deberíamos tomar conciencia y no salir volando de nuestra casa, coger la llave del carro, eso sí, la llave del carro y de la casa, pero no nos fijamos que deberíamos tener una canasta, una funda, un envase para los huevos, un envase para agua. No solo comprar, ¿qué cuesta? 60 centavos una botella de agua. Es lo más fácil. ¿Por qué no llevamos nuestra botella de vidrio, que es más sano además? Porque involucra muchos cambios químicos en la botella de plástico con el agua, ¿sí? Si le da el sol, mucho peor. Claro. Y, sin embargo, no estamos cuestionando. Si no quiere cuestionarse el planeta, cuestiónese su salud. ¿Qué es lo que está haciendo? Y entonces en la Feria Agroecológica La Carolina le solicitamos que, es más, una compañera empezó a cobrar 10 centavos si es que le pedían funda. Pero ¿qué pasa? Se ponen enojados los caseritas y caseritos, ¿no? Porque dice, entonces mejor compren otra parte. Yo no pienso que eso sea una salida respetuosa, ¿no? Le está ofreciendo el mejor producto agroecológico, claro, sin químicos, directamente del productor y a precio justo, y le sale, si no me da fundas, compren otra parte. Hay muchos temas que debemos replantearnos, ciertamente. Uno de ellos es precisamente la cuestión cosmética, ¿no? ¿Qué es cosmética sólida, por un lado? El hacer el refil también nos hemos cuestionado un poquito. Y sabes que ya existen, ¿no?, sitios aquí en Quito donde, digamos que el contenido no lo puedo yo garantizar en la medida de orgánico, en la medida de no animal, cosas así. Pero sí hay un sitio en la calle Italia, sí, Italia y Vancouver, donde uno va con un envase y lo puede recargar. Shampoos, acondicionadores, detergentes, limpiadores de pisos. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos ahí? Un montón de plásticos esos, además son sólidos porque como necesitan ser resistentes para esos detergentes o esos limpiadores de pesos, ¿no? Claro. Entonces, de pisos, entonces, podemos ya tenerlo en casa, lo limpiamos bien y vamos a recargarlo. O sea, algo por lo menos, sí. Además es mucho más barato. No tiene marca, eso sí, pero sabemos que algo estamos haciendo. Y ahora, a nivel de cosmética, también tenemos en la Carolina, en la sección de artesanías y utilitarios, tenemos, por ejemplo, pasta dental, ¿sí? En base a arcilla, aceite de coco, que son saludables, un aroma delicioso, ¿sí? Porque es en base a hierbas naturales. Tenemos shampoos, tenemos cremas para la cara, jabones también para todo tipo de cabello. Y una compañera precisamente de la marca Mama Tungurahua tiene suavizador de barba. ¡Ah, caramba! Sí, para los caballeros. Porque las mujeres sabemos lo que nos duele, de dar un beso a un hombre barbudo. Entonces, eso es un suavizador para la barba, ¿no? Tenemos también para el cuero cabelludo, para el caso de caída de cabello, y así, o sea, cremas para psoriasis, para problemas de hongos. Dense una vueltita por la Feria Agroecológica La Carolina y va a encontrar, solo por curiosidad al comienzo, ¿sí? No necesita comprar nada, pero puede irse enterando de muchas cosas que son hechas con mucha responsabilidad, mucho amor y con atención al cliente. Para finalizar, Jimena, ahora mismo hay una feria en la Universidad Andina Simón Bolívar. Háblanos de esta feria. Ya, esta feria está movida, maquinada por María José Breil del área de la salud. ¿Y por qué la salud? Porque precisamente corresponde a la buena salud, a las buenas prácticas, ¿no? Que ya lleva un año más o menos dos, en el cual se está orientado hacia estudiantes y personal de la universidad. Pero también ya se iban juntando los moradores de los alrededores, que es el sector de la Lugo, de la Toledo, en la Floresta del lado de la universidad. Eso es todos los martes, entre 10 y 1 de la tarde. En este momento están las compañeras precisamente con sus productos agroecológicos de Tabacundo. Ay, ¿sí? No. Un martes llega de Tabacundo, otro martes llega de Cayambe. Son asociaciones de mujeres cultivadoras agroecológicas, pero también estamos productores de elaborados, en mi caso de mermeladas, salsas, tortillas, hay también empanadas de amaranto, por ejemplo, de quinoa, pan de masa madre, cafés, infusiones, herbales, y como les repito, se encuentra en la Universidad Andina. Es detrás del edificio Manuela Sainz, en la cancha de básquet. Entonces les esperamos ahí, estamos precisamente este momento, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Jimena Porras con nosotros esta mañana, le agradecemos su tiempo. Ella misma está ahora de feriante en la Universidad Andina Simón Bolívar. Mil gracias, felicitamos siempre estas iniciativas de mujeres que sacan adelante no solo su familia, sino también grandes sectores de los colectivos de acá, de Quito, del Ecuador. Felicitamos eso, invitamos a ustedes, amigas, amigos, démonos una vuelta en la Universidad Simón Bolívar el día de hoy. Sí, estamos los martes en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la cancha de básquet, usted puede preguntar al guardia. Y los domingos estoy en la Feria Agroecológica La Carolina, que es en el pasaje Rumipamba, junto al Jardín Botánico, unas carpas rojas de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Mil gracias. Gracias a ustedes también.